Los sauces muertos de Luis Sanz. Bailan los sauces con el viento, suspirando la maldad en los corazones y por verdades que son tormentos, haciendo pasión de soledades. Verdades que son mentira, queriendo borrar el pasado. Los sauces lloran en silencio, anunciando nuestro amor que se marchita. Debajo de un sauce te declaré mi amor. Ahora, debajo del mismo sauce, lloro mi soledad muriendo en el fuego de mi desamor.